Juancho. Solo para gente de buen gusto, como tú. Oscar Huerta y el gran Pecho. Sincero amor te digo, porque lo puedo sentir. Qué alegría mi motivo, porque cuando estoy contigo, ay, yo me siento muy feliz. Me da tristeza cuando te veo otro semblante si llego tarde. No digas tanto, ya no te creo, y ven abrázame. Verte contenta, ese es mi deseo. Escúchame que voy a explicarte. Yo todas las veces no coqueteo, es difícil fallarte. Lady Carolina y Jaime Andrés Poveda. Cuánto te quería hasta que te vi. Ay, mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias que siempre le hacías antes de dormir. Ay, amor, qué ironía, tú fuiste tan mía. Hoy que estás con otro me haces sufrir. Amor, qué ironía, tú fuiste tan mía. Y hoy que estás con otro me haces sufrir. Estoy atrapado y no tengo salidas. Entre lo real y mis fantasías, me robas la calma, mi fe está perdida. No puedo negarte, eres fruta prohibida. Estoy atrapado y no tengo salida. Entre lo real y mi fantasía, me robas el alma, la siento perdida. No puedo negarte que eres fruta prohibida. DJ Juancho. Y Ramón del Monchi Díaz, Chiriguaná, el progreso. Ay, calma, tú.